nuestro anteproyecto adhiere lógicamente a todo el articulado de la Ley Nacional de la Música, que fue aprobada por allá por el año 2003 y que ahora estamos en pleno trabajo a nivel nacional para que comience a aplicarse y a distribuir los beneficios que generan.